Le robamos unos minutos a Enrique Juan, presidente del PRO. Muy buenos días, Enrique. ¿Qué tal? Buen día. Enrique, queríamos conversar con vos acerca de esta afirmación que hace Francisco Torroba respecto a que el PRO paga a los fiscales y no los forma para controlar las elecciones. Bueno, respecto a eso es probablemente una opinión que tenga él desde el desconocimiento de lo que se ha venido haciendo, cómo ha venido evolucionando el partido. Según tengo entendido, te perdimos un poquitito, Enrique. Pero te digo que el PRO ha evolucionado en muchos aspectos y en la fiscalización es uno de los que ha sido reconocido por los mismos partidos e integrantes de la Junta de la Alianza y bueno, hemos fiscalizado en toda la provincia, en todas las mesas de esta localidad y siempre con voluntarios que se han esforzado, han concurrido, pese como por ejemplo fue el otro día con los 30 y pico grados de temperatura, 40 que hizo el domingo, y siempre a través de voluntarios que con su esfuerzo han colaborado con nuestro espacio. Vos decís que evolucionaron. Sí, Torroba decía que en 2011, bueno, casi dio a entender como que le hicieron perder votos porque no contaban bien, eran personas que no estaban preparadas. ¿Por entonces sí pagaban las fiscalizaciones y hoy me decís que no? Nunca se pagó desde el espacio nuestro fiscalización. Siempre se hizo con voluntarios y se ha ido evolucionando y mejorando y hay capacitaciones constantes y está muy bien organizado. Y las últimas elecciones, por ejemplo, en el 21, donde se le ganó al oficialismo, lideramos el esquema de fiscalización y lo organizamos desde nuestro espacio, obviamente sumando voluntarios de otras fuerzas y las capacitaciones que se dan hoy son en forma virtual, presencial, dependiendo de cada situación, cada necesidad. Se ha viajado a las localidades del interior para formar también voluntarios y personas que querían colaborar en esta tarea. Y bueno, y tenemos objetivamente cubiertos todas las mesas en las últimas elecciones por fiscales de mesa, fiscales generales, y con muy buenos resultados. El macrismo viene de perder una elección interna y en las últimas semanas se viene generando mucho ruido dentro del Frente Juntos por el Cambio, cruces entre Torroba, McAllister, Torroba contra todos, qué sé yo. ¿Cómo los pone a ustedes de cara a las elecciones del 14 de mayo todo esto que está ocurriendo, teniendo en cuenta de que también hay una interna grandísima en el Frente Juntos por el Cambio a nivel nacional? Mira, nosotros estamos dispuestos para liderar junto con los otros partidos políticos que constituimos Juntos por el Cambio, nuestras listas integradas por personas de distintas fuerzas y con esa propuesta competir en mayo con los otros partidos. Nosotros entendemos que la forma es trabajar juntos y bueno, más allá que cada uno tenga una mirada particular sobre alguno que otro tema, en la mayoría de los temas tenemos coincidencia y sobre eso son los que tenemos que ir fortalecidos, pero siempre trabajando en forma conjunta. ¿Preferís que vaya Larreta, Bullrich, Macri, Vidal? ¿Qué candidato o candidata te cierra más para llevar adelante justamente esa interna, si se da, o la unidad? Mira, como nosotros hemos estado hablando con cada uno de ellos y que han estado acá en nuestra localidad y con los cuales tenemos reuniones en nuestro espacio político, hasta mayo nosotros vamos a estar abocados a lo que es la provincia. Y después cada afiliado, cada persona afina a nuestro espacio irá por la preferencia de la persona que entienda que mejor puede llevar adelante los planes de acción, los planes de gobierno que se van proponiendo y que se van visualizando. ¿Cuál es el candidato o la candidata de Enrique Juan? Como les dije eso, hasta mayo nosotros no vamos a tomar un partido porque decir cuál es la persona que preferiría que encabezara la propuesta sería condicionar por mi lugar dentro del espacio, por ahí el espacio. Entonces, después ya iremos mostrando las afinidades y demás, como ya lo hicieron los candidatos nuestros en su momento, pero hasta mayo vamos a seguir abiertos para todos de la misma manera y trabajando juntos para que los ideales y los valores sean los que gobiernen a partir de este diciembre. Enrique, te agradecemos estos minutos con Kermés. Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado. Hasta luego. Conversamos con Enrique Juan, presidente del PRO. Nunca pagaron fiscales, dijo el dirigente.